es mejor olvidarlo. Mi corazón se está portando mal. Me ha vuelto a traicionar. Espero recordarlo, porque sé que se puede borrar. Somos culpables, somos unos traidores. Al fin y al cabo, humano, demasiado humano. Somos los malos, los que se dan de palos con el destino. Humano, demasiado humano. Es mejor perdonarse que estar buscando una explicación. Que nada va a cambiar. ¿Cómo estás esta noche? Daremos una vuelta y a lo mejor volvemos a empezar. Somos culpables, somos unos traidores. Al fin y al cabo, humano, demasiado humano. Los malos, los que se dan de palos con el destino. Humano, demasiado humano. Culpables, somos unos traidores. Al fin y al cabo, humano, demasiado humano. Somos los malos, los que se dan de palos con el destino.